Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Dos historias paralelas que comúnmente no se encontrarían. Se cruzan de repente. Una huelga ecologista se cuela en la habitación de dos amantes que se encuentran recluidos y no desean ser molestados. Así se desarrollarán los hechos en la obra de teatro Ódiame por Piedad, de la agrupación Ser o No Ser, que se presentará este miércoles 27 de agosto en Quito a las 20 horas. El valor de la entrada es de $3. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.